amor. Cada vez que me subo a tu carro, veo estrellitas. Así, Pero en el parabrisas, ya repáralo. ¿Estrellas en el parabrisas? ¿Cuarteaduras? Llévalo a Doctor Parabrisas, los expertos en reparación de cristales sin tener que separarlo de tu auto. Garantizado por escrito. Además, pulido de faros, teflón para carrocería, pulido de parabrisas y polarizado. Ahorra dinero y llévalo a Doctor Parabrisas. Cuernavaca y San Luis Potosí en la San Benito. 6621-071226.